Vamos a hacer un minuto de silencio antes de empezar, si os parece bien. Bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar este ciclo de conferencias que hemos establecido en Ramarjuna sobre Mario Rosso de Luna. Mario Rosso de Luna fue realmente un teósofo extraordinario dentro de la sociedad teosófica y fuera de él, una persona extraordinaria dentro de la sociedad teosófica y fuera de ella. Tuvo un contacto con el mundo en el que fue muy conocido y que podría haber sido más conocido todavía, pero se interesó enormemente por las enseñanzas de Madame Blavatsky. Él decía, Madame Blavatsky, que era su maestra espiritual, es decir, él se sentía discípulo de Madame Blavatsky. De hecho, siempre decía, cuando hablaba de Madame Blavatsky, hablaba de la maestra. Una persona realmente, como dijimos en la primera charla, muy abierta a esa vida interior y también a la vida exterior. Una persona que tuvo muchísimos problemas en su vida, como todos tenemos muchos problemas, pero muy preparada y muy capacitada para sentir y expresar esa vida oculta que existe más allá de la mente. A mi entender, tenía una sensibilidad exquisita para poder percibir realidades más allá de la mente, digámoslo de esta manera. Tenía esta percepción, una percepción que lo capacitaba para darle palabras a aquello que él sentía. Porque la mayor parte de su existencia siempre habló del lenguaje del corazón, más que el de la letra. Él hablaba del corazón, esto que él experimentaba lo sacaba del corazón, en otras palabras. Pero realmente quienes lo hemos leído y lo hemos estudiado un poquitín, vemos que sí, que cuando él ponía todo su afán en transmitir lo que él había entendido y comprendido, veíamos que ponía todo el corazón en hacerse entender y comprender. Era una persona que estaba más allá del concepto del ser humano, de la comprensión del ser humano. En todos sus trabajos, como veremos, él estuvo siempre por encima de la comprensión humana, y eso le trajo muchísimos quebraderos de cabeza, incomprensiones que él tuvo que superar. Había gran calidad y poder en su carácter para poderlo hacer. Ya en mi anterior exposición o presentación sobre don Mario Rosso de Luna expuse a grandes rasgos la extraordinaria preparación que desde muy joven se le veía como aquello que conocemos de niño prodigio. Ya desde muy joven se captaba, o captamos realmente, que había esta preparación de niño prodigio, independientemente del gran ambiente intelectual que le rodeaba en el propio seno de su propia familia. Es decir, en su familia había un espíritu de intelectualidad desbordante en todos los terrenos. Toda su familia estaba muy capacitada y preparada para entrar en terrenos muy resbaladizos por parte del resto de la humanidad. Ellos se entregaban directamente al espíritu de la música, al espíritu de la composición, al espíritu de la investigación, al espíritu de encontrar respuestas dentro de aquellos estudios de intelectuales que iban realizándose, para perforar las partes más oscuras de su ignorancia y entrar en aspectos más luminosos de la conciencia. Lo veíamos que todo se encaminaba para encontrar solución a sus inquietudes, inquietudes de tipo interno, como es natural. Ya desde muy pequeño, la influencia de esta convivencia tendrá una gran educación y un impacto en el niño Rosso de Luna, y eso lo describe el mismo Rosso de Luna con la perspectiva de su madurez, es decir, eso él lo recuerda y lo transmite con esa perspectiva de su madurez con palabras muy elocuentes. Y dice Rosso de Luna: madres como la que me lanzó al mundo lo fueron moralmente mis tías. Vemos también este aspecto de acercamiento familiar que existía, lazos familiares entre su familia, que a él le trae recuerdos, y lo dice con esta afirmación: lo fueron moralmente mis tías. Amelia, una de sus tías, era al parecer una mujer muy devota, lista y de pujos aristocráticos. Su otra tía, Constanza, en cambio era, dice, astuta y práctica, mientras que Jacinta, su madre, la madre de Rosso de Luna, Jacinta, era una erudita cerrada que se había leído varias veces la Biblia. ¿Y cuántos libros tenía la biblioteca de su padre? Incluso los de Chateaubriand, Lamartine y Hermosilla, de los que él dice que citaba párrafos enteros. Y también dice amén de cantar con muy buena afinación no muy pocas óperas italianas. ¿Sí? Su madre tenía ya una preparación realmente exquisita, y él absorbe en su niñez este ambiente, el de su madre, la astucia de su tía Jacinta y esta preparación moral de su otra tía. Él va captando todo esto y también tiene encuentros realmente muy interesantes y coloquios muy interesantes con su propio tío también. Dice, juntándose, él dice, continúa él diciéndose, juntándose estas tres tan distintas tendencias, la mística de la primera, la democrática y un poco desconfiada de la segunda, y la erudita de la tercera, mi madre, él dice. Con el carácter artístico, también como buen valenciano, de mi padre, han hecho las tendencias de mis primeros años algo complejo que habrá de seguirme hasta el sepulcro, y que se complementó además con la genialidad pasional y culta de mi tío y padrino. Excelente, él dice, como desgraciado, cuyo improntus con la guitarra recuerdo que tenían todo el sabor dulce y el ensueño característico de la música de Schumann. Es que también vemos cómo él, dentro de este ambiente, iba formándose un carácter muy sensible y al mismo tiempo pues muy característico, que en la madurez él puede sacar todo esto que ahí había ido respirando desde su juventud. Mario Rosso de Luna, con sus propias palabras, nos muestra las líneas más importantes de su vida y, por lo tanto, de su pensamiento. Definiéndose a sí mismo las tendencias que ya desde niño le llegan de parte de sus dos tías, las que antes hemos enumerado, y de su madre. Recordemos, la mística de Amelia, la democrática y un tanto desconfiada de Constancia, y la erudita de su madre, a las cuales habría que añadirle, como hemos dicho, la artística de su padre y la genialidad pasional y culta de su tío. Y volvemos nuevamente a darnos cuenta, ese nido de cultura, de pasión, de genialidad en el que él creció. Aquí vemos que el ambiente es importante, el ambiente ayuda al crecimiento de un individuo, porque en cada uno de nosotros, en todos nosotros, existe esta genialidad. Existe, solamente necesita el ambiente propicio para que esto empiece a salir de nosotros mismos, que empiece a aflorar. Y si además de ello hay una cierta tendencia al misticismo y a la investigación, entonces las cosas mejoran muchísimo más. El individuo aprende a expresar la realidad de algo que está en sí mismo oculto, pero que él lo va captando a medida que las palabras van apareciendo, la genialidad va acompañando estas palabras y finalmente él se abre a sí mismo. También dice Rosso de Luna, era nieto de un liberal convencido, nada ocasional, y levantino, más artista que ingeniero, nacido en Vinaroz, en Castellón. Hay toda una narración de quién fue su abuelo, un liberal, una persona dada a la política, muy recta, muy justa, y que realmente él lo que quería era el bien del pueblo entero. Y era muy, muy, muy lanzado al mundo de la política, pero de una manera muy, al parecer, limpia en este sentido. O sea, con gran carácter. También demostró estos genes del carácter Rosso de Luna en los contratiempos que tuvo que afrontar durante ciertos encuentros con los mismos dirigentes de la Sociedad Teosófica en España en aquellos tiempos. Esto siempre ha sucedido así, y es posible que en el futuro siga sucediendo así mientras hayan hombres y mujeres, y que cada uno de por sí tiene sus propias tendencias, pensamientos y opiniones sobre el particular. La idea principal es la teosofía, pero la teosofía se ve desde distintos puntos de vista, es decir, desde distintas mentalidades, y posiblemente todas tengan algo de razón, o todas estén quizás bastante equivocadas cuando se intenta buscar la solución en el enfrentamiento. No hay necesidad de ello, solamente en el silencio podremos encontrar la auténtica respuesta. Pues bien, Rosso de Luna no utilizó el silencio tampoco. Era una personalidad lanzada, y cuando tenía que decir las cosas, se decían, y no importaba si éstas podían hacer o no hacer daño. Tengo cartas de respuestas de Rosso de Luna que, cuando las lees, dices, realmente, ¿cómo se atrevía a decir esto? Pero es que la habían herido, no mortalmente, pero la habían herido en su orgullo y en su personalidad. Y entonces sus respuestas son muy fuertes, como la de todos nosotros en momentos determinados, y más en una persona que, evidentemente, volaba por encima del común de la humanidad, estaba por encima. La familia levantina, de situación más económica, la de Levante, más estable y saneada que la de el extremeño, la de Cáceres, seguirá cultivando las artes, puede ir siguiendo las artes tal como iba haciendo, y ya en tiempos de su primo Rosso de Luna va a destacar como concertista de piano Leopoldo Querol, y algo más tarde como dibujante Vicente Rosso. Vemos que toda la familia iba destacando en este ambiente artístico, músico, dibujante, etcétera. Rosso de Luna como escritor, como descubridor, como investigador, todos iban de alguna manera pues sobresaliendo del resto de la humanidad, como también lo fue su padre y como también lo fue su abuelo. Ya Mario Rosso de Luna, él fue, como todos sabéis, hijo único, y en él confluyen gran cantidad de corrientes temperamentales, una gran cantidad de corrientes. psicológicamente hablando, y desde este punto de vista en que se va perfilando la formación de ese niño hacia hombre. Quiero destacar a su tío Mario Rosso. De él recibió la sensibilidad musical de Rosso, Mario Rosso. En particular, su amor a la guitarra clásica. El tiempo y los amigos le llevan a calificar a su sobrino de pasional su carácter. También le animó a que desde pequeño cultivase lo que sería su gran vocación, la astronomía, para la cual estaba excepcionalmente dotado. Quería decir algo, pero lo diré más adelante, para encauzarlo mejor. Ya desde su juventud estudia bachillerato por libre, es decir, no va a la universidad, no va a clase, realizando sus exámenes anuales de junio en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres. Solamente va para los exámenes. En 1885 empieza Derecho en la Universidad Central de Madrid, pero sigue residiendo en Logrosán, su pueblo natal. Solo iba a Madrid el mes de los exámenes, tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias. O sea que solamente iba para los exámenes. Él hacía su trabajo por libre en esa época. Pero a los 17 años sufrió una grave meningitis que le hará cambiar física y espiritualmente. Algo cambia en él, física y espiritualmente. Sobre este particular, el propio Rosso de Luna, él mismo comenta: nací enfermizo y como raquítico. No hubo enfermedad por la que no pasase, con constante zozobra de los míos, que temieron más de una vez por mi vida. Todavía, en el fondo de mis recuerdos, creo ver las terribles visiones astrales de mis días de peligro, y así continué hasta la horrible y decisiva crisis que padecí a los 17 años y que hubo de cambiar radical mi naturaleza física y moral, haciéndome desde entonces un hombre fuerte, robusto, sufrido y grueso. Él mismo lo cuenta, este cambio. Él lo experimenta por sí mismo. Y experimenta una serie de circunstancias en estos momentos en que él sufre esta enfermedad, con las que ocurren ciertas, entre comillas, coincidencias, en las que él entrevé de que hay ciertos hilos internos que han conducido estas situaciones con el fin de alterar su personalidad y experimentar en sí mismo un cambio que va a ir despertando en el futuro. Eso él también lo explica en otras partes. La importancia que él concede a esta crisis que pasa él personalmente a los 17 años, me lleva a mí mismo a fijarme en ella y a mencionarla. Estas reflexiones guardan una cierta relación con la creencia de Rosso en que en una misma persona pueden sufrir una transformación tan radical que literalmente le haga ser otra persona. Un año más tarde pasará las últimas asignaturas de derecho de las que se examinará en la Universidad de Barcelona. En la madrugada del 5 de julio de 1893 descubre el cometa de su nombre saliendo de Logrosán andando por la carretera de Cañamero, según él mismo cuenta, con lo cual se le supone a Rosso de Luna unas cualidades visuales más que excepcionales, porque era de día. Yo me pregunto cómo pudo ver eso. Bien. Por aquel entonces ejercía a la vez él la abogacía sin mucho éxito por estar más volcado, más interesado a los estudios y a la filantropía, y realiza él durante ese tiempo otros importantes descubrimientos de carácter arqueológico, y también será un gran impulsor de la Cruz Roja de toda la comarca de Logrosán. ¿Os dais cuenta de la cantidad de cosas que hacía este hombre? ¡Qué capacidad, qué iniciativa, qué nervio, qué entrega! Era un volcán. Este hombre vemos que era un volcán, que todo le parecía poco, siempre tenía que ir a más y a más en este aspecto. Delegado especial de Extremadura y de esta institución, la Cruz Roja. No escapó, quizás, a cierto complejo de culpa. Él lo sentía un cierto complejo de culpa por haberse librado del servicio militar. O sea, él lo explicaba. Se libró del servicio militar. Bueno, explica el porqué, pero tampoco viene al caso. Pero él tenía cierto pequeño complejo de culpa por este hecho. En 1894, él se doctora en Derecho y con un estudio a favor de la capacidad de heredar las mujeres, es decir, una preparación y un ver cómo y de qué manera las mujeres podían heredar, que por lo visto no podían heredar en aquella época. Claro, yo esto no lo sé, lo veo después, hago las deducciones, me doy cuenta que en aquella época las mujeres no podían heredar, y esto lo encuentro tan extraño. Es que hasta la Segunda República no se cambió esto. Bueno, aquí nos lo dice, que hasta la Segunda República no cambió todas estas cosas. Bueno, pero él estuvo trabajando muchísimo sobre este aspecto. Ya en 1897 descubre al mundo científico, para el mundo científico yo diría, la lápida funeraria de Solana de las Cabañas. Esta lápida funeraria actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, o sea que no era una cosa cualquiera. También la arqueología marcó un hito en su vida magnífico. En 1898 y 99 él hace un viaje a París, Londres y otras ciudades europeas. Un hombre muy inquieto, hacía viajes, transmitía cosas. Quería que el mundo conociera lo que él sentía por dentro. Es en estos viajes donde alcanza Rosso de Luna un conocimiento directo de las corrientes culturales vigentes en Europa. Privilegio en aquel tiempo reservado entonces a potentados. Algunos periodistas, algunos escritores que es la función que él ejerció allí para mantenerse, además de la de profesor y traductor. O sea que se acogía a cualquier cosa para poder subsistir y adquirir aquellos conocimientos que en otros países se podían perfectamente estudiar, comprender y actualizar a su carácter. Y no desaprovechaba la ocasión de ninguna de las maneras. En noviembre de 1899, él contrae matrimonio con Trinidad Román de Miajadas, y por sus méritos premiados en París, la Diputación de Cáceres le concede una ayuda para terminar su licenciatura en Ciencias Físico-Químicas, cosa que hace en 1901. Una nueva licenciatura. Una persona que trabajaba enormemente sin necesidad de ir a la universidad, nada más que para hacer los exámenes pertinentes que tenían que hacer todos, ¿no? Al año siguiente, del 99, sus inquietudes intelectuales y morales le convencen de los ideales de la sociedad teosófica. Ahí encuentra un manantial en el que él puede investigar profundamente, porque hay cosas que realmente se escapan al convencionalismo intelectual de aquellos tiempos, algo que está más allá. La sociedad teosófica de H.P. Blavatsky, fundada en el 1875. Coinciden en todo los resultados que él ha sacado. Él se da cuenta que las enseñanzas de Madame Blavatsky coinciden en todo aquello que él ha podido ir sacando de sus propios estudios científicos y filosóficos, aunados con una experiencia familiar llena de enseñanzas y de fenómenos extraordinarios. Toda su vida fue un contacto, entre comillas, fenoménico del más allá, un contacto extraordinario que él podía percibir. Y posiblemente lo explicaba con gran riqueza de detalles, y es por esta razón que no era lo suficientemente comprendido incluso por los propios miembros de la sociedad teosófica. Y una práctica artística que le proporcionaron valores e intuiciones distintas a las convencionales y dignas de ocupar la vida de su difusión hacia la sociedad. Entonces él iba cada vez más pletórico, más cargado, más lleno para transmitir todo esto hacia la humanidad, porque todo lo que él iba entendiendo lo iba trabajando internamente y encontraba mayor riqueza de detalles que aquello que él había sacado de todos estos mismos estudios. Es decir, que la riqueza en la que él ponía en toda su entrega y su trabajo hacía milagros en la comprensión del tema que a él le interesaba trabajar. El mejor escenario para llevar a cabo su labor, al parecer, era Madrid, donde mejor él se podía desenvolver. Y allí se traslada cuando su padre fallece. Al morir su padre, pues se traslada a Madrid, y eso ocurría en el 1904. Vamos dando saltos. Con su esposa, se traslada con su esposa, los dos hijos, que se llamaban Sara e Ismael, dos sobrinas, Silvia y Trini, y su joven y bella cuñada, Luisa, hija de su suegro, que había enviudado muy joven. sea que tenía alguna cierta responsabilidad en su propio clan familiar. Y en 1905 él ya es auxiliar de química general en la Facultad de Ciencias de Madrid. ¿Cómo y de qué manera él, sin darse cuenta, no es que se coloque, es que lo colocan? Lo colocan porque ven en él realmente un futuro y una predisposición para la enseñanza y dar a conocer a todos sus discípulos en aquellos tiempos todo un caudal de enseñanzas no materializadas en los libros en aquellas épocas. Actividad esta que él simultanea con la de redactor y colaborador en diversos periódicos y revistas, siempre de corte progresiva, o sea, liberal y republicano. Vemos como él, de alguna manera, va encauzando sus ideas políticas dentro de este aspecto liberal y republicano. Este año, también, este mismo año, será cofundador y primer secretario del Centro Extremeño de Madrid. Primer secretario de este Centro Extremeño en Madrid, con el cual, tras la entusiasta actividad inicial, frenada por el conservadurismo y la incomprensión de la que quedan documentos epistolares, artículos y crónicas diversas en las páginas del órgano de dicho centro, la voz de Extremadura, entre comillas, va a mantener alguna colaboración hasta 1913. Es decir, que llevaba una actividad que hace más el que quiere que el que puede. Hay que querer hacer ciertas cosas. Un hombre tan preparado, pero que estaba renunciando, lo estamos viendo, está renunciando a una cantidad de éxitos que le podría producir sus investigaciones para dedicarse un poco pues a otras pequeñas cosas, que es de lo que se quejan sus seguidores en aquella época. Se quejan porque dicen que la teosofía le robó el tiempo que precisaba para adquirir un éxito total dentro del intelecto de la España de aquellos tiempos. Su experiencia internacional más importante va a ser el viaje que él realiza por Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, invitado por la Sociedad Teosófica a dar unas conferencias en sustitución de la presidenta internacional, Annie Besant. Esto lo recibe él indirectamente, pero lo recibe directamente del presidente de la Sociedad Teosófica de aquel lugar. Este viaje le generó envidias y rencores de algunos teósofos españoles, y también viajó al sur de Francia y al norte de África. Vemos que, o podemos apreciar que en sí existe en el mundo teosófico también, cuando estos individuos no han sido trabajados para poder transformar los aspectos negativos de su carácter, y simplemente han estado mirando la espiritualidad sin poner atención en purificar su mente, su cuerpo emocional y su cuerpo físico. Esto les acarrea grandes dificultades, porque al no ser transformada la envidia, al no ser transformada los rencores que pueden suscitar en ciertos momentos, estos afloran espontáneamente cuando algo se pone al frente de sus comprensiones, es decir, no llegan a comprender ni a estar a la altura de lo que se les está comunicando. Pues bien, como seres humanos, pues sacan esta parte de los defectos que no han sido todavía transformados. Esto es lo que les sucedió. El 8 de enero de 1917 fue iniciado en Sevilla en la masonería por un personaje de relevancia, don Diego Martínez Barrio, y el político, médico y profesor don Manuel Briude. Don Manuel Briude fue presidente de la Sociedad Teosófica en los años 30, es decir, reemplazó a la presidenta española de aquellos tiempos, Esther Nicolau, esposa de don Saturnino Torra Palá. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo este Briude era doctor y tenía una buena presencia? Tengo su foto. Tenía una buena presencia, muy amigo de Rosso de Luna en su momento, y más o menos también de su edad, más o menos de su edad. A raíz de esto, Rosso de Luna, él alcanzó, mediante esta iniciación que recibió, el grado 33, 4 años más tarde. Sabéis que el grado 33, el grado superior de la masonería. Bueno, pues él 4 años más tarde ya alcanzó este grado. En la masonería fue considerado de los esotéricos partidario del aspecto iniciático de la misma frente a los que utilizaban la organización para fines políticos. Mientras que en la Sociedad Teosófica, sin embargo, aunque había ingresado antes, siempre tuvo algún que otro conflicto por representar la llamada línea científica. Por representar la línea científica tuvo grandes problemas. Yo no me atrevo a leer estas cartas, porque estas cartas pueden soviantar a ciertos miembros. Las cartas en las que él contesta así. Yo pienso, no puedo decir que no fueron pensadas, porque era una persona realmente que no había que indicarle nada, sino cartas escritas desde la indignación. Cartas escritas desde la indignación. La indignación te hace hacer cosas a veces, ¿no? Y si no las hemos pulido, las hacemos. Yo siempre digo, esas cosas que hacemos son aquellas que pinchan y que hacen daño. Realmente su carta pinchó, y pinchó fuerte. En 1921, Rosso fundó en Madrid la rama Hesperia. Pero antes de que esto sucediera, ¿cuántas cosas pasaron? Pero bueno, quiero hablar de las cosas bonitas. Y lanzó él la publicación de la revista Hesperia de su exclusiva propiedad. Es decir, que la revista que Rama Hesperia lanzó también se llamaba Revista Hesperia y que era sufragada por él mismo. Claro, yo entiendo que cuando él formó la Rama Hesperia, pues serían muy pocos, porque todos pertenecían a la Rama Madrid. Pero vosotros sabéis que con el tiempo la Rama Madrid desapareció. Pero mientras no desapareció, se fundó la Rama Hesperia. Y aquí pues hubieron pues muchos enfrentamientos entre no las dos ramas, sino entre Rosso de Luna y, vamos a simplificarlo, y el presidente de la Rama Madrid. Realizó numerosos viajes dando conferencias por toda España, especialmente en Asturias, Andalucía y Cataluña. Sin olvidar su querido Madrid, donde en distintas academias, foros intelectuales y tertulias era conocido Rosso por su facilidad a la hora de improvisar un discurso y por su disponibilidad a aceptar la polémica con especialistas que pusieran en duda sus ideas desde cualquier disciplina científica. Tenía más armas que suficientes para poder contrarrestar todas aquellas opiniones que estaban en contra de su visión. Pero es que, además, tenía un gran entendimiento con los catalanes, con Cataluña. Se sentía muy cercano a los catalanes, hasta tal punto que Ramón Mainadé sentía una gran simpatía por Rosso de Luna y estuvo a punto Ramón Mainadé de separarse de la Sociedad Teosófica, creando con Rosso de Luna una nueva Sociedad Teosófica. De eso tampoco se habla. ¿Por qué? Porque no había el entendimiento entre los teósofos. No por otra cosa. No es que su teosofía fuera mejor que la de otro. Ahí vemos que en todos los tiempos, a pesar de que existían unas celebridades extraordinarias dentro del mundo teosófico, existían también esta diferente visión de opinión que tenían sobre la teosofía. De esto podemos sacar alguna que otra lección para nosotros. Diríamos que el núcleo de su pensamiento se situaba en los límites de la ciencia. Eso no podía ser entendido ni comprendido por otros muchos que no tuvieran esta preparación. La filosofía y la religión, en esa fina frontera en la que no se sabe si cuando hablamos del corazón hablamos del motor de la vida, del símbolo del amor más grande o del músculo singular. ¿De qué es lo que estamos hablando? Yo antes he mencionado que él hablaba de este símbolo del amor más grande que el motor, que el músculo singular. Él solía recordar que solo se superarían las contradicciones de esta época, y por otro lado, una época maravillosa, cuando sin eliminar la lógica de la razón, las sepamos hermanar con la lógica de la razón. Las sepamos hermanar con la lógica del corazón, con la cual, evidentemente, cuando Rosso de Luna habla él del corazón, podemos entender que no se refiere a la pura fibra ni a un simple músculo. Se habla del núcleo de vida que mora desde el corazón espiritual, que no tiene nada que ver con lo otro. Mario Rosso de Luna, él cuenta que Elena Petrovna Blavatsky le reveló un mundo completamente nuevo, algo que él no había percibido, algo que estaba ahí, pero que él no se había dado cuenta. Y que tras 18 años de estudios universitarios, convencido entonces de su ignorancia ilustrada, aseguraba que desde aquel día de marzo una nota secreta, constante, como un mantra, resonaba en lo más profundo de su ser, diciéndole: anda, anda, anda. por ese camino, por ese camino del corazón, por esa percepción. Él vio, encontró en los escritos de Madame Blavatsky esa revelación. Pues él andó lo mejor que pudo. Y los 7 primeros años de aprendizaje teosófico, pasadas las agradables primeras impresiones, la noche espiritual se cernió sobre él y en lo que pudo apreciar estuvo él a partir de este momento completamente solo. Hay que entender por lo que él pasó en estos momentos. Algún día pasaremos por este momento en que nos encontraremos totalmente solos. En esa búsqueda, nadie te da una respuesta, nadie te da un consejo. Tienes que buscarlo en el silencio. Tienes que bucear en lo más profundo de tu ser y encontrar la respuesta de esta palabra que te está hablando desde el corazón espiritual. Ahí algo está intentando transmitir un conocimiento que le es indispensable para que abra los ojos esa personalidad que tenemos nosotros y deje de mirar el mundo de Maya, el mundo fantástico y maravilloso, ese espejismo en el que estamos inmersos, y que dediquemos nuestro sexto sentido en la búsqueda de su respuesta, la respuesta búdica, el sexto sentido que está ahí en nosotros. Y eso se despertará, eso se revelará, eso se actualizará en nuestra conciencia, que en realidad es la conciencia la que va a observar estos cambios. Bien o mal, Rosso trató de cumplir con su deber, trató de hacerlo, a pesar de la gran dificultad con la que se encontraba en el mundo externo. Estudió, convivió con la vida teosófica, buscó el calor de sus hermanos, buscaba el calor de sus hermanos, dio conferencias, escribió cuanto pudo en periódicos, revistas y libros para comunicar él a los demás el santo fuego que en él ardía. Pero todo fue en vano. No hubo respuesta. Como teósofo, fracasó en Extremadura, su región querida. Ya lo dice el adagio popular, nadie es profeta en su propia tierra. Casi se tenía por fracasado en su propia capital, pero cada uno de sus aparentes fracasos era en el fondo un completo triunfo sobre de sí mismo. O sea, que los fracasos ayudan a que despierte en nosotros la gran capacidad y posibilidad de entender y comprender qué es lo que debemos de hacer en cada uno de estos momentos. Su colaboración constante en las revistas teosóficas de Centro y Sudamérica hubo de afirmarse enseguida como primer hilo del irrompible lazo que con aquellos hermanos le unió. Una unión y una amistad estrecha y profunda. En verano de 1909, leyendo La Verdad, una revista teosófica que se publicaba en Buenos Aires, encontró una nota en la que los hermanos de Sudamérica, ellos, invitaban a Annie Besant, a la señora Annie Besant, en aquellos momentos presidente de la Sociedad Teosófica, para que diese una serie de conferencias en aquel país. Sin embargo, el desencanto no se hizo esperar, pues en el número siguiente de la revista, venía una lacónica respuesta de la presidenta mundial, declinando por el momento aquella invitación. Y Mario de Rosso de Luna, dispuesto siempre a la disciplina y sobre todo a la suave disciplina que recomendaba con su ejemplo la admirable discípula de los maestros que regía los teosóficos destinos de la sociedad teosófica, Rosso, como buen español, al fin, y de los buenos, de pura cepa, tuvo que ahogar en su pecho la protesta de disgusto que trataba de aflorar, pero no contra la dama Anivesan, sino contra la triste fatalidad del karma, los errores cometidos en el pasado por quienes hace apenas 4 siglos eran, sin embargo, señores del planeta. ¿Dónde nos situamos? El caso es que, estando Rosso con su familia en su casa pocos días después, recibió una carta de su angélico amigo director de La Verdad, esta revista, el secretario general de América del Sur, comandante Federico W. Fernández, llamándole con las más fraternales sugestiones para llenar de algún modo aquel vacío que tenían, puesto que Madame Vesan declinó esta invitación. Nada más leer esta carta, aceptó la oferta diciéndose en su interior: esta será la semilla teosófica que trataré de sembrar en el suelo virgen de Sudamérica. O sea, él ya en su momento, en cuanto recibe esa carta, dice: voy a sembrar la semilla teosófica en Sudamérica. Para quedar más libre, que no se lo pensó dos veces, para quedar más libre llevó su familia con los suyos de Extremadura, es decir, los sacó de Madrid y los llevó a Extremadura, y de allí entonces partió hacia Francia, deseoso de aprovechar el paso por ella de la doctora Anivesan, a quien ansiaba él ya conocer y de quien confiaba pues recibir consejos, órdenes, algo, enseñanzas para una empresa como la que le esperaba en ese viaje en Sudamérica. Vamos pasando, ya en París él hace el viaje, ya en París, y después de ciertos encuentros y tal, en la estación del Este, dice él, me encuentro con el doctor Pascal. El doctor Pascal fue el presidente, secretario general de Francia, con el que España tuvo una extraordinaria relación, con el doctor Pascal. Hay algunos libros que se tradujeron de doctor Pascal al español y que deberían de ser interesantes traducirlos nuevamente, porque ya no corren por el mercado. Unos libros que son para tirar de espaldas a cualquier estudiante, porque era un hombre de ciencia, un doctor, pero un hombre de ciencia preparadísimo para poder expresar lo que era la doctrina teosófica de aquellos tiempos. Con el matrimonio Black, otros personajes extraordinarios también escribieron libros, tanto el esposo como la esposa. El matrimonio, los dos escribieron libros realmente fantásticos y también fueron traducidos al español, y que también sería interesante el que se pudieran traducir. Yo los tengo, estos libros, por eso digo que son muy interesantes y muy buenos. Y también se encontró con don José Chiffré. En aquella época don José Chiffré era presidente de la Sociedad Teosófica Española. O sea, había ahí un furri de elementos muy interesados a entrar en contacto con la doctora Besan. Después de los saludos, se acercaron todos juntos a recibir a la doctora Annie Besan, siendo Mario Rosso el primero. Se avanzó sobre los demás y fue el primero en besarle la mano a la doctora Annie Besant. Rosso asistió a las diversas conferencias que la señora Annie Besant tenía programadas y quedó encantado del gran contenido de las mismas, y además estuvo muy satisfecho cuando se le concedió una entrevista con la doctora Annie Besant. Pero dado la gran cantidad de compromisos, solo le dieron el último momento que quedaba. 3 minutos. No más. Solamente quedaban 3 minutos. No podía hablar más. Y él, que era un hombre erudito y siempre con ganas de hablar sobre estos temas, y quería pues conocer a fondo los consejos de la señora Besan, pues tuvo que aceptarlo, ¿no? Tuvo que aceptarlo. En palabras del propio Mario Rosso de Luna, él, no obstante, él se decía: no fue una visita la mía, fue una amarguísima prueba de aquellas a que debe habituarse todo discípulo del ocultismo. O sea que todo lo relacionaba con el mundo oculto de la teosofía, con la precipitación nerviosa propia de la premura del tiempo. Informé a mi guía, entre paréntesis, se refiere a Annie Besant, de la empresa que iba a emprender. Ella lo escuchaba impasible mientras estudiaba quizás en el libro de mi aura, dice Rosso de Luna, y la pregunté finalmente: ¿qué me aconsejáis? ¿Qué me decís? Preguntaba Rosso de Luna ansiosamente, quería saber qué es lo que le aconsejaba. Y un rien, nada, nada, le dijo secamente y cariñosa, fue toda la respuesta que obtuve. Él esperaba que le diera pues, buenos consejos y de qué debían tratar sus conferencias, en fin, que le insinuara alguna cosa, y ella le dijo: rien, que quiere decir nada, nada, no tengo nada que decirle. Aquello era increíble. Abandonar aparentemente al menos al soldado inexperto. Abandonar al soldado inexperto. Él era el soldado inexperto. Desoír sus demandas de auxilio. Dejarme, en fin, solo y entregado a mis fuerzas. Parecía el colmo de la crueldad o del desdén. Los 3 minutos de la entrevista expiraron burlones. Y me aparté de allí deseoso de estar solo para dar rienda suelta a mis encontrados pensamientos, mis resentimientos frente al tamaño desvarío. Ya en la calle, dice Rosso, ordené mis ideas. Y el conato de rencor fue ahogado en su germen. Salió, pero lo ahogó en su germen. ¡Necio!, me dije. Cumpliste como bueno al demandar consejos u órdenes que se te han negado, tal vez por no torcer tus iniciativas generosas. Quizás por no tener nada que oponerse a ellas, considerándote fuerte, o por recuerdo tantas veces repetido en la vida teosófica de la primera entrevista del maestro sereno y el discípulo exigente que debe de acostumbrarse a no contar sino consigo mismo. Él hace esta introspección sobre de sí mismo, y aquel conate de rebeldía pues lo ahoga, porque se hace esta reflexión. ¿Acaso son nunca físicas las ayudas ocultas que darse pueden en lo astral o en lo mental cuando se hagan precisas? Quizás nosotros no prestamos la suficiente atención a ciertas soluciones que se encuentran a ciertos problemas en los que nos vemos inmersos. El monstruo tentador, dice Rosso de Luna, había sido vencido. Pero como todavía alzase su dardo, o pretexto de la brevedad inútil de una entrevista que en verdad mereciera mayor detenimiento y no menos 3 minutos, por los cuales había yo recorrido unos millares de kilómetros, hubo de aplastarme la cabeza diciéndome: Miss Besant es grande, es admirable, brillantísima, tanto como el astro rey, y sin embargo 2 veces en la vida has hecho viajes semejantes como astrónomo para ver eclipsada la faz de este no más que en un par de minutos. Y para terminar este capítulo de la vida de Mario Rosso de Luna, tengo que decir que esa tournée, ese viaje que dio por Sudamérica, tuvieron un éxito rotundo. Las casi 100 conferencias dadas, que fueron ellas, las dos, fueron todas ellas publicadas en 2 tomos, que vosotros ya debéis conocer. De estas 100 conferencias, y creo recordar que 60 y tanto de ellas eran en centros teosóficas, y otras, y el resto eran en conferencias públicas, ateneo y escuelas, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que aquí damos fin a este segunda conferencia. Queda una para terminar con las charlas de Rosso de Luna, y en esa tercera pues daremos la nota clave de esta tercera, será la vida ya más teosófica de Rosso de Luna, en la que él se ve inmerso y que con muy pocas versiones de su vida conoceremos parte de su carácter. Bien, tenéis ahora, si queréis, la oportunidad pues de hacer preguntas o comentarios, sobre todo, ¿por qué no?, sobre lo que hemos estado hablando, o si hay algo más. Ay, en sec. ¿Quién rompe el hielo? ¿No crees que cada vez que en un grupo de estudio, como puede ser la Sociedad Teosófica o incluso en la Arcana, en otros grupos, surge uno que tiene cualidades de discípulo, porque la experiencia que pasó es una experiencia iniciática, acaban los compañeros, acaban sacando lo peor de sí mismos en contra de esta persona que está ya más decidida a dar el paso? Es claro, una experiencia universal, sí. Pasa en todas partes. Esto pasa evidentemente en las personalidades de los presentes en el grupo en los que se puedan hallar, porque los presentes no se han trabajado a sí mismos. Si es en el mundo de la Sociedad Teosófica o Rosacruz o Arcana, no importa en la que sea, el individuo le llama la atención la enseñanza, la encuentra interesante y instructiva, y realmente él quiere hacer suya esta enseñanza. pero no toma las, a ver, ¿cómo decirlo? No toma en serio las disciplinas que él tiene que ejercer sobre de sí mismo, sobre su propio carácter. Si esto no se hace, la comprensión queda limitada, porque su pensamiento se dirige de un punto neutro en el que se halle hacia abajo. Por lo tanto, desde el punto de su comprensión, lo dirige hacia lo personal, pero no atraviesa la frontera que conduce a una condición de comprensión espiritual, yo diría. Si el individuo no se trabaja a sí mismo, está condenado a seguir como está. Solamente puede ampliar un conocimiento intelectual, teórico, que está muy bien, pero que no lo lleva a cabo, es decir, no lo practica con su propia personalidad. Y lo importante de estas enseñanzas es que te llevan a una disciplina de transformación del carácter. Si se practica lo que Jesús nos hablaba el otro día, el Raja Yoga, el yoga mental, mediante la mente podemos transformar nuestra personalidad. Porque la mente hace parte de la personalidad. Y nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico hacen parte de la personalidad. Y si yo me dirijo a la mente y imprimo esa voluntad de cambio, a través de la mente puedo cambiar toda mi personalidad. Porque las emociones, sentimientos, pasiones, deseos, egoísmos, todo esto estará supeditado a mi pensamiento. Porque antes de que éstas se manifiesten, está mi pensamiento. Porque el pensamiento es la voluntad del yo. Y si la voluntad del yo imprime en la mente ese trabajo de cambio, entonces la mente trabajará hacia la personalidad y la personalidad tendrá que hacer lo que la mente, que es voluntad del yo, presiona. No podemos cambiar nuestras tendencias emocionales si no dirigimos desde la mente. Si nos dirigimos desde la mente, podemos cambiar. Porque si lo cambio mentalmente, automáticamente se cambia emocionalmente y físicamente. Entonces el Raja Yoga es el yoga de la teosofía que ayuda al individuo a no fijarse en el cuerpo, a no fijarse en las emociones, a poner toda la atención en la mente para que su naturaleza personal se vaya transformando. Entonces, si esto no se hace, ocurre lo que dice Jesús, envidias, rencores y toda esta gama de cosas amplias, y el individuo se va más molesto que satisfecho del grupo en el que se halla. Yo pienso que es importante, cuando nos introducimos en un grupo, dejar nuestras opiniones personales fuera. Y nuestros cinco sentidos, y si es posible el sexto, nuestros cinco sentidos bebiendo el maná, las palabras que el orador está dando en aquel momento, porque esto va a penetrar y surgirá el proceso oculto que existe en cada grupo de estos que buscan la respuesta en los misterios. Surgirá una conexión que nos pondrá en contacto con el aura colectiva que se ha ido formando. Y entonces lo que haremos es vibrar al unísono con el espíritu, el calor, la verdad, el fuego abrasador de aquel que las está dando. Pensad que aquel que las está dando, las está sintiendo. Quien más está aprendiendo es aquel que las está dando. ¿Por qué? En primer lugar, porque las ha tenido que leer, preparar y darlas después. Pero hay un secreto que ocurre en ese darlos después. En ese dar una conferencia trabajada es cuando aparecen palabras que no están en el trabajo preparado. Y entonces estás aprendiendo de aquellas cosas que estás diciendo y que estas hacen un gran impacto en el grupo que está escuchando, que está conectado, ansioso de beber estas palabras, que están transmitiéndole el calor de un corazón que es de corazón a corazón y no de corazón a intelecto, es de corazón a corazón. Y eso es cuando queda grabado para siempre en el individuo. Estoy completamente convencido que en alguna ocasión, en alguna charla, vosotros os habéis plenamente identificado con el trabajo que se estaba haciendo, y aquello que habéis oído, entendido y comprendido está fresco en vuestra mente y en vuestro corazón. Y esto surge en cualquier momento de la vida, surge como indicación de aquello que debemos de hacer. Por eso es importante la autotransformación sobre de nosotros mismos. Si no ponemos todo nuestro afán en transformar la naturaleza humana en divina, surgirá lo que la pregunta de Jesús: rencores, incomprensiones, celos. Surgirá porque, lo he dicho en más de una ocasión, la energía está aquí, está ahora. La energía no es ni mala ni es buena. La energía es energía. ¿Y la energía qué es lo que hace? Despertar. Si en nosotros despierta las partes constructivas y positivas de nuestro carácter, aleluya, fantástico. Pero si no nos hemos desprendido de lo negativo, también alimenta las partes negativas. Y dice la enseñanza oculta, no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. ¿Entendéis? Jesús dice, no se puede servir a Dios y al diablo, o uno a otro. La teosofía nos dice, si quieres el mundo, sirve al mundo. Cuando quieras de mí, yo te abro las puertas. No te puedo abrir las puertas mientras vengas cargado con todos los problemas del mundo. Está diciendo las mismas cosas. Si nos damos cuenta, y estas cosas surgen, cuando encontremos a alguien que despunte, como dice Jesús, que despunte en los conocimientos teosóficos ocultos, abramos los ojos y el corazón, bebamos sus palabras, porque esto cambiará nuestra naturaleza humana, la cambiará totalmente. Habrá una comprensión en nosotros que nos dará la posibilidad de entender y comprender cómo y de qué manera hemos de actuar en cualquier momento de nuestra vida. Y agradeceremos en el silencio esa oportunidad que hemos tenido de comprender en un momento, en un segundo, algo que parecía que nunca podríamos lograr. Porque esto cuando ocurre es en un momento, nada, no hace falta reflexionar, es conectar. Habéis conectado en un momento con Buddy. Y esto es un secreto oculto que está en cada uno de nosotros. Buddy está en vosotros. No penséis, porque no experimentéis Buddy, que eso, el momento determinado en que hay un estado de éxtasis que transporta la conciencia y la conciencia traspasa los límites mentales, entramos en Buddy y estamos bebiendo esta enseñanza que aún no comprendemos personalmente, pero en el momento en que entramos inconscientemente, no lo hacemos conscientemente, sino es por un destello, una ráfaga de aire puro, recibimos la luz de Buddy y nuestro intelecto superior, mana superior, dice, es iluminado por Buddy, y ese intelecto le llaman brillante, el intelecto brillante. Así que hay momentos en los que nosotros podemos experimentar esa luz, porque está en nuestra naturaleza divina, no está lejos, está en nosotros. Y si nosotros elevamos la conciencia por estos derroteros ocultos hacia el interior, automáticamente, dice la enseñanza oculta, la gracia de Dios que está en ti te atrae. Ay, que manadme que esta pregunta. Otra pregunta. Yo añadiría algo muy breve. La luz siempre disipa la oscuridad. Claro. Y cuando hay envidias, cuando hay lo que sea, triunfa siempre la luz. Lo que pasa es que hay que ser paciente. Eso acaba ocurriendo. Y es que esto lo vemos todos los días. Viene la noche. Cuando sale el sol, desaparece la noche. La luz se come las sombras. Lo vemos ahí, en la propia naturaleza. La luz que existe en nosotros funde la ignorancia. La ignorancia es símbolo de oscuridad. Entonces, la sabiduría, la luz de Budi, funde la ignorancia, disipa la ignorancia. Porque la ignorancia es un añadido que hemos puesto nosotros. Y ese añadido que hemos puesto nosotros no se puede marchar. Está ahí porque nosotros la hemos puesto. La hemos puesto y ahí la hemos dejado. Y entonces, ignorantes de la realidad oculta, nos vamos siempre a los reflejos. Además, muy buena pregunta. Además, aquello hace más ruido que la admiración o lo que esa luz que tú despiertas en la gente. Claro. La luz es silenciosa y la oscuridad es ruidosa. Ya a veces te da la sensación de que estás, que te está observando la oscuridad, mientras que en el fondo, con el tiempo, observas cómo la luz te va volviendo así. Aquí el gran problema es que hay, el gran problema que tenemos los seres humanos en el estado actual en que nos hallamos todos más o menos, es que vivimos en la ignorancia. Vivimos en la ignorancia espiritual. Teóricamente sabemos que existe el espíritu y que somos un ser, somos una divinidad y que realmente algún día vamos a encontrar la respuesta. Pero la respuesta aún no la tenemos. Porque la respuesta es la percepción directa, consciente de esa realidad. Y es decir, para que esto ocurra, la conciencia tiene que rebasar los límites del mundo material. El mundo material se inicia en el mundo personal, es decir, en la mente concreta. A partir de la mente concreta, mundo material. Si la conciencia se va elevando a través de la mente, vamos elevando la conciencia subplano tras subplano y llegamos a ese cuarto subplano de la mente concreta, pero nosotros seguimos, rebasaremos esta frontera, rebasaremos la frontera y entraremos automáticamente en un mundo nuevo que llamamos espiritual, que no será el material, será el espiritual. Y a partir de este momento, si lo hacemos conscientemente, toda nuestra naturaleza humana va a cambiar. Si lo hacemos conscientemente, quiere decir que habremos entrado en conciencia despierta en la realidad de nuestra propia casa. Dicen que el mundo causal, mana superior, es la morada del alma. Y habremos entrado en nuestra propia morada. Y a partir de este momento, veremos el mundo como una consecuencia de algo que llamamos ignorancia. Y me diríais, ¿y por qué existe? Bueno, sería entrar en un tema un poquitín ya más difícil. Existe la respuesta. Teosóficamente la tenemos, el por qué, si somos divinos, por qué descendemos al mundo de la materia y el por qué hemos de pasar por las situaciones que pasamos, el por qué y estas cosas están en la práctica diaria. Existe la respuesta a todo esto. Y vosotros la habéis vivido, esta respuesta la habéis vivido. Pero no sois conscientes todavía de ello, y yo tampoco, cuidado. Teóricamente sí, somos conscientes teóricamente de ello, pero no somos conscientes de hecho. Seremos conscientes de hecho cuando nuestra naturaleza egoica haya entrado en su mundo. Es decir, que hayamos hecho el contacto con nosotros mismos, con la realidad. No con la personalidad, sino con la realidad de aquello que somos. Venga, más preguntas. Sí hay, si no. Aquel señor siempre hace preguntas. ¿Yo? Sí. Tinc una entre el cap que és tan prohibida, com sap. És per meter-me... Sí, en castellà, sí. Me meto en un berenjenal que no lo menciona nadie, pero me ha chocado la anécdota que ha expresado en su gran conferencia, el momento aquel de Roce de Luna, cuando estaba esperando, ansiando hablar con Annie Besant, y bueno, como confiaba que ella le aconsejaría, ¿no? Sí. Y primero le dieron poco tiempo, y menos mal que le dieron poco tiempo, porque si le dan una hora o media hora y ella le responde rien, queda la cosa colgada, no quedas más desmagado. Eso por una parte es la relación Rosa de Luna y Annie Besant. Pero ahora lo que voy yo, que no sé si voy a decir un disparate, la relación o el choque que también pude tener Annie Besant con Krishnamurti, me parece que Annie Besant que quiso como endiosar a Krishnamurti, y Krishnamurti dijo que no hay, que no, y se fue para lo suyo, pero esto debió ser un gran shock para ella, me parece a mí. Ahora no sé si... Ah, bueno, ya te entiendo, si la pregunta, el choque, quiere decir el choque, sí, que hubo en la conciencia de Annie Besant cuando Krishnamurti se separó de la sociedad. Pero es que Krishnamurti tuvo muchísimos problemas en aquella época dentro de la sociedad. También hubo lo mismo que le pasó a Rosso de Luna. Hubo rencores, envidias sobre Krishnamurti por los propios dirigentes de la sociedad teosófica. No nos engañemos. Presidentes que fueron miembros destacados de la sociedad, que después fueron presidentes de la sociedad teosófica. Krishnamurti se marchó porque él percibió esta disolución de la propia sociedad teosófica en aquellos momentos, y dijo, mejor me voy yo y que la sociedad teosófica quede tal cual. Además, él ya había decidido, hacía un tiempo, separarse e ir por su propia cuenta, porque en un momento dado él deshace la orden de Oriente, la Estrella de Oriente. Él deshace la Estrella de Oriente porque se da cuenta que no entienden ni comprenden lo que él está diciendo. Y él entonces les dice, no me habéis entendido, no me habéis comprendido, y me estáis adulando como a uno de los santos de la Iglesia o de las religiones, ¿no? Y entonces él deshace la orden, la Estrella de Oriente, la deshace devolviendo todas las donaciones, las devuelve totalmente, incluso un castillo que le habían dado y tal, lo devuelve todo y se queda sin nada, simplemente con la donación económica de una marquesa que en su día hizo en su nombre para que él pudiera hacer el trabajo que hizo durante toda su existencia sin necesidad de tener que trabajar, y también con una paga que Annie Besant le pasaba mensualmente mientras ella estuvo en vida. Pero hubo una gran relación entre Krishnamurti y Madame Besant, de tal manera que él le llamaba madre. No era su madre, pero él le llamaba madre. Siempre, hasta la muerte, estuvieron siempre carteándose y hablándose, pero claro, es posible lo que tú dices, que ella hubiera experimentado un fugaz sufrimiento a nivel de conciencia, pero que rápidamente ella se repuso de esto y continuó ayudando a Krishnamurti en la labor que él hacía solo, porque en la sociedad teosófica se le iba segando la hierba, como se dice a su paso, le iban segando la hierba, y en aquella época había muchas personas muy bien preparadas y que crearon escuelas, Rudolf Steiner, y otras personas crearon escuela en la sociedad, en otras sociedades, muy preparados todos ellos, pero que no creían en el mensaje de Krishnamurti, no creían. Pero Krishnamurti demostró a lo largo de toda existencia que este mensaje lo trajo al mundo. Su mensaje lo dio hasta el fin del mundo. Y el mensaje de Krishnamurti era que cada individuo encontrara la fuerza y el poder en sí mismo. En otras palabras, no hacía falta buscar ningún tipo de maestro ni buscar nada. Tienes que buscarte a ti mismo, búscate a ti mismo. Está diciendo lo que decía Jesús. Trabaja para las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No hagas nada más. Estaba diciendo exactamente lo mismo. Si yo me trabajo internamente, llegaré a alcanzar la conciencia del yo. ¿Qué es la conciencia del yo? Es la chispa divina de la propia mónada. ¿Qué es la mónada? La chispa de la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? En el transcurso de estos encuentros, entraré en contacto con instructores que me capacitarán a despertar esa conciencia para que se encuentre cada vez más bien encajada y más libre en cada uno de estos planos superiores de la naturaleza en los que voy a ir entrando poco a poco, ¿no? Estos son los instructores que vamos a ir encontrando. ¿Qué hacen los instructores? ¿Qué hacen los Nirmanakayas, los Sambhogakayas, los Dharmanakayas? ¿Qué hacen los grandes instructores? ¿Qué hacen los adeptos? Inspirar la conciencia de aquellos que buscan. Si uno busca seriamente, va a recibir, si busca seriamente, va a percibir el pensamiento del instructor. No va a percibir lo que tiene que hacer, sino va a percibir la sugerencia. Porque un maestro nunca te dice lo que tienes que hacer. No penséis que el maestro os dirá, tenéis que hacer esto, esto y esto y otro. El maestro hace una sugerencia. ¿Tú la percibes o no la percibes? Si tú la percibes, vas a reflexionar sobre ello. Vas a trabajar. Y si no te sientes con fuerzas de hacer lo que estás intuyendo, lo que estás percibiendo, entonces dices, bueno, ¿y qué haría el maestro? ¿Qué haría el maestro en este caso? Porque claro, las decisiones siempre están entre lo que voy a recibir o lo que no voy a recibir. Las decisiones están en esto: ¿voy a recibir o no voy a recibir? No importa lo que vayas a recibir o no recibir, siempre hay algo que vas a recibir. Entonces, ¿qué haría el maestro en un caso así? Y claro, él, sabiendo que un maestro es un hombre puro, realmente, que utiliza la realidad, el discernimiento, la recta y clara visión de lo que hay que hacer, sabe lo que hay que hacer, pues un maestro, pues ¿qué iba a hacer? Un maestro hará esto, esto y esto. Cuando sabe lo que el maestro hace, ya sabe lo que él tiene que hacer. ¿Por qué? Él busca qué es lo que va a hacer el maestro. Un maestro no puede hacer otra cosa que el bien de la totalidad. Porque cuando él tiene que hacer esto, pues él ve que si hace esto, pues claro, él va a perjudicar sus intereses. ¿Veis por dónde juega? Voy a perjudicar mis intereses. Sí, sí, se van a beneficiar muchos, pero yo voy a perder. Pero cuando él entonces dice, bueno, ¿qué haría el maestro en un caso así que es tan difícil? Él haría lo que es bueno para todos. Y entonces él se da cuenta que cuando hace esta reflexión, si el maestro hace lo que era bueno para todos, y yo soy la totalidad, yo soy la totalidad en todo, entonces lo que estoy haciendo es bueno para mí y para todos. Ya no pierde nada, no perdemos nada, ya no hay interés. Por eso siempre esta carta es la que juega el maestro, para que el individuo decida por sí mismo. El maestro nunca te dice, haz esto o haz aquello, porque si haces esto, podrás encontrar esto, esto y esto. Si haces aquello, perderás esto, esto y esto. Nunca te lo dice. Él hace una sugerencia. Sería interesante hacer una cosa así. Y ya no dice nada más. La reflexión para el discípulo. El trabajo para el discípulo. La responsabilidad para el discípulo. Y este es el crecimiento que el discípulo hace sobre de sí mismo. Porque si no, ¿de quién sería el mérito de lo que hiciera? Esto está claro. Y esto el maestro nos lo... el maestro, la teosofía nos lo cuenta con detalle. O sea, si esto lo reflexionamos, siempre encontraremos la auténtica. Y es por aquí que la sugerencia oculta de el maestro interior, que es el yo en un principio, que es el maestro de la personalidad, es el que va a transformar, este maestro sí que está en nosotros, esta sugerencia pasa a través de la mente. Y que la mente, que es la destructora de lo real, nos presentará, sí, pero si haces esto perderás. La mente dirá, perderás. Porque claro, oye, ellos van a ganar, y tú lo haces y tú vas a perder. Entonces tú que te rebelas ante esto. Pero si tú haces la reflexión que antes he dicho, ¿qué haría el maestro en mi lugar? Claro, no podéis pensar que el maestro se va a beneficiar. Entonces, lo único que vais a pensar, el maestro haría lo que es bueno para todos. Si el maestro tendría que hacer esto, pues yo también lo voy a hacer. Y aunque lo haga con resquemores, finalmente se da cuenta que lo que está haciendo es bueno también para él, porque él hace parte de la totalidad. Sencillamente es así. Bueno, me estoy yendo de cerebro del tintero. No, en absolut. Jo trobo que és fantàstic. Mm. L'única cosa que volia comentar és que a mi m'ha emocionat, però m'ha emocionat espiritualment, la prova del final de Rosso del Mundo. Mm. Com ell mismo hace ah, sí, claro, como claro. Él mismo és capaç de darse cuenta que era una prueba maravillosa. Que es una reflexión. Claro. Era una prueba maravillosa, porque esto sí que era una prueba importantísima. Estamos hablando de que aquí salía todo, la vanidad, el orgullo, el pobre de mí, fíjate, o sea, estaba todo. Claro, duró un minuto esto. Claro, pero ese minuto lo pudo él hacer eso. Entonces, realmente, eso quiere decir que era un ser que ya estaba en un momento de en que era capaz de algo tan fuerte, por eso pudo hacer esa ruta tan, tan fantástica, ¿no? Porque realmente fue una gran suerte que tuviera esa prueba. La oportunidad fue maravillosa. Sí. Bueno, es lo que él se dice esto, es posible que el karma me está presentando esto, a ver qué decisión tomo, y finalmente él se da cuenta, y dice, bueno, posiblemente tengo que sacar todo el nervio que hay en mí, vamos a ver, me está diciendo que tengo la capacidad de hacerlo, también me está diciendo esto, ¿por qué no? Hace el... Hay otra versión en Madrid, ¿eh? ¿Eh? En la conferencia sobre el Rosso de Luna, bueno, la escuela de cielo, sobre el Rosso de Luna hay otra versión. Hay la versión de que Anibesan de pronto se da cuenta que hay un decalaje en el horario y se tiene que marchar una hora antes. Y fíjate qué casualidad, que Rosso de Luna, por las circunstancias que sean, no me acuerdo muy bien, él se presenta una hora antes. Sí, sí. Y dice, ay, y he quedado con Rosso de Luna y qué tal, qué cual, y ahora no. Y como en aquellos entonces, en la conferencia se cuenta, no había móviles y tal, ella queda muy desolada de no poderle atender, pero él se presenta, tal ocasión sí, que se presenta. Es que ella le habían dado 3 minutos, pero resulta que en el último momento ella tiene este compromiso que tiene que marchar e incluso le dicen que no pueden darle estos 3 minutos. Y él insiste, y finalmente dice, bueno, mal. Y entonces él se presenta una hora antes, porque él piensa, si puedo rascar unos minutos, si hay tiempo de rascar unos minutos más, pues mejor, ¿no? O sea, te da a entender esto. Lo que pasa que no los puede rascar, entonces tampoco están 3 minutos. Él dice 2 minutos y medio, ¿no? Claro, hacer tantos, porque él hace el viaje de Extremadura a Francia para poder hablar con ella y decirle, me han invitado y quiero, si usted me da su bienplácito, su confirmación a que yo pues la pueda presentar, ¿no? O representar. Y ella no le dice nada, simplemente dice, bien, no tengo nada que decir. O sea, aquí, de alguna manera, hace el trabajo del maestro. Ni sí ni no, toma la decisión. Tú mismo, tú te sientes capaz, hazlo. ¿Eh? No tengo que decirte nada, porque entonces ya no eres tú. Tú tienes, entonces claro, esto en un momento lo saca de quicio, ¿no? Pero después hay una reflexión fuerte y él pues encaja muy bien la cosa y siente pues agradecimiento por lo que ella ha hecho, ¿no? Porque también se decían muchas cosas, antes se decían que él fue a preguntarle si la podía representar y que ella le dijo no. Pues no, esto no es verdad. Ella simplemente no le dijo nada para que él sacara sus propias conclusiones, que él decidiera por sí mismo. Y es lo que hizo. Él fue. Y bueno, fue un éxito, ¿eh? Su viaje en esta época, bueno, ahí estos dos libros te hablan de una cantidad de conocimientos que son extraordinarios. O sea, hay un éxito tremendo de su parte en Estado, en Sudamérica, que no quedan en los que de los que no queda mucha constancia, pero en buscando, buceando todo lo que se ha escrito sobre el tema y recogiendo de aquí y allá, se ha ido descubriendo, por lo que se dijo en Madrid, se ha ido descubriendo de que, bueno, tuvo un allá era muy conocido y muy aclamado. Bueno, es que ya lo era porque anteriormente había estado muy conocido de ese comandante que era el presidente de América del Sur, era el presidente en aquellos momentos, y lo acompañaba por todas partes, y no solamente esto, sino que le hicieron homenajes, cuidado, de esto tampoco se habla mucho, pero le hicieron homenajes en Sudamérica, preciosos, y todos los temas que él tocó, todos están escritos, todos están, se tomaron nota de todos, y se hicieron dos libros de esas conferencias. Dos libros que son gordetes, ¿eh? Dos tochos. Ah, pero mientras aquí era prácticamente desconocido. Hombre, no, aquí era conocido. Quiero decir una cosa. Sí. En aquella época, en España, el nivel cultural estaba por los suelos. Wow. Solamente una minoría selecta sabía leer y escribir o accedía a la universidad. En Sudamérica, como había recogido, sobre todo Argentina, lo mejor de España, lo mejor de Francia, lo mejor de Italia, pensemos que durante la Guerra Civil, los grandes intelectuales españoles, los esoteristas españoles, se fueron hacia allí. De hecho, la famosa editorial Kier no es gratuito que haya conservado ese crisol de la enseñanza esotérica. Allí ya existía ese germen de enseñanza. De hecho, se habla a nivel esotérico que en el futuro Buenos Aires será un chakra de la humanidad, cuando Nueva York se apague, cuando tiene que ser. Que ahí hay un germen entre Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Que después en el siglo XX el karma nos ha demostrado que ahí hay algo negro que hay que limpiar. Eso es una cosa. Pero el nivel cultural, por ejemplo, que tienen los argentinos, no es gratuito que Buenos Aires, las sociedades de psicoanálisis, de Jung, Rosacruces, antroposófica, arcana, teosófica, es que bulle, es que te metes en internet y antes de internet igual. Tiene un movimiento increíble y eso viene del siglo XIX. Ellos trabajaron el espiritismo, pasaron a la espiritualidad. Cuando salió Blavatsky, automáticamente las primeras ediciones en español las hizo Kier a finales del siglo XIX, es decir, que esta gente tenían algo. Claro, él llega allí, él ya es conocido, pero es que se encontró un campo abonado. No fue a hablar a gente que no había oído hablar en la vida de teosofía. De acuerdo que se colaría alguno en algún ateneo, porque hay muchos ateneos en Sudamérica. De acuerdo, pues la mayoría ya sabían de qué estaba hablando. Claro, sí. Eso es muy diferente a lo que había en aquel momento en España, que dijo que Barcelona era un faro de luz en aquellos años, los años 30. Bueno, los años 30 no, porque esto fue en los 1910, los dos viajes a Sudamérica. Eso ya existía. Claro, aquí en España, si fuera de los grupos de Madrid o de Barcelona o Sevilla, es que te cuesta creer que en Logrosán, un pueblo perdido en Extremadura, pues allí, pues mira, él intentara pues aportar la luz al mundo. Es un trabajo increíble, pero fue a América porque ya había una base, si no el trabajo no hubiera dado ningún resultado. Sí, es que hubieron otros teósofos, Díaz Pérez también estuvo allí, que bueno, fue muy aclamado por todos los de allí. Hubieron varios teósofos españoles que fueron allí y trabajaron mucho. Plana Dorca también estuvo. Y bueno, también estuvo Rubiralta Borrell y han estado muchos teósofos de aquella época que dieron conferencias muy interesantes, pero el que más tiempo estuvo dando conferencias en la tournée pues fue Ruso de Luna, y ya era conocido porque había estado en Brasil, había estado en varios sitios, Canarias. El doctor Eduardo Alfonso. Bueno, Eduardo Alfonso era discípulo de Ruso de Luna. Don Eduardo Alfonso era una persona fantástica. Bueno, alguno de vosotros lo habéis conocido en vida. Era médico, naturista. Tiene una buena cantidad de libros muy buenos, Mario. Sí, fue masón. El doctor Alfonso fue masón. Yo, bueno, hemos estado yo he estado con él, con el doctor Alfonso, hace ya muchos años. Las primeras jornadas ibéricas que hicimos, él estuvo con nosotros y con Juan Viñas, joven ya, era joven en aquella época, Juan Viñas, que Juan Viñas, el doctor Vendrell y José Tarragó, hicimos los tres mosqueteros. Éramos los, bueno, los tres mosqueteros, y Juan Viñas nos decía, Atma, Budi y Manas. Y yo le dije, ¿y quién es Atma? Vamos a ver quién dice que es Atma por aquí. Nadie salió, ¿no? Pero en esta época estaba presente, hablo de esto porque estaba presente con nosotros don Eduardo Alfonso. Pero era como una porcelana, era como una porcelana, finito ya. Y en un hizo un viaje, su último viaje que hizo a Argentina, a la vuelta, pues murió en el avión. Sí, murió en el avión. Están muy cerca del lago de Bañolas. Ah, un pueblecito muy pequeño. Y también había escrito pues sobre Pitágoras, sobre la egiptología, tiene una cantidad de libros muy buenos, y sobre las religiones. Impactó a muchos teósofos, por ejemplo, uno de ellos conocidos por todos vosotros, él impactó a Ángel Rubio. Ángel Rubio, cuando leyó el libro de las religiones, que lo escribió don Alfonso en la cárcel, cuando lo leyó este, pues bueno, entró, se puso en contacto rápidamente con la sociedad, que era jovencito, acababa de sacar la carrera, recién salido de la universidad, y vino con un coche, un Citroën, un ID, el Citroën ID, este de la suspensión, el ID, de segunda mano, cuidado, empezaba en aquel momento, como pasan las cosas, ¿no?, cuando te vienen en la memoria. Pues él se sintió tocado por la lectura de los libros de el doctor Eduardo Alfonso. Ahí, en aquella época habían personas, yo digo, maravillosas, maravillosas en este sentido. Claro que es que aquí en Cataluña y en Madrid la teosofía entró por los niveles intelectuales altos. Entró por la primera teósofa de España fue una señora, una marquesa, la marquesa de Pomar, que fue la presidenta de Francia, de la rama de Francia, marquesa de Pomar, la señora Mariátegui. Y el segundo fue el marqués José Chiffré. El tercero fue el marqués Federico Montoliu. Y luego se le añadió Planadorca, se le añadió Planadorca, Rovira Alta Borrell, bueno, y una serie de personas que, y los hermanos, ahora no me acuerdo el nombre, dos hermanos que eran teósofos, que hay escritos de ellos, muchos. Habían gran cantidad de, bueno, un grupo, pero enseguida, a través de ellos, enseguida empezaron a entrar gente muy bien preparada. Y aquí en Barcelona, pues él creó este, ¿cómo se llama? Estudios Teosóficos, la revista Estudios Teosóficos. Montoliu creó la revista Estudios Teosóficos, y en Madrid enseguida salió un grupo, y le llamaban el Grupo Español, el grupo que él creó, Grupo Español, y sentían devoción, el Grupo Español, Grupo de Madrid, sentían devoción por Montoliu, pero devoción, porque veían en él, veían a Dios con lo que estaba diciendo, gente toda preparada de carrera, toda gente muy interesante culturalmente. Y entonces él le salió una plaza en Barcelona, en el Colegio Instituto de Agrónomos de Barcelona, creo que era, y lloraban la gente de allí, lloraban porque se marchaba. Y nada más llegar aquí a Barcelona, enseguida se formó un grupo en Barcelona también. Un grupo en el que entró en contacto con él el padre de la fundadora de esta rama, el padre que era espiritista, y un buen día, bueno, este señor fue dando, Montoliu fue dando conferencias y enseguida pues hizo un grupo muy majo. Y este señor, el padre de Carmen, acudió y bueno, le cambió la vida. Llegó y le dijo a su hija: he conocido un hombre, algo fuera de lo común. En mi vida había podido escuchar las cosas que ha dicho este hombre, porque es que tenía una facilidad para poder expresar sus pensamientos, una cultura exquisita que tenía, bueno, preciosa. Hay unos artículos escritos suyos que son fantásticos, y un libro que se llama Teosofía, que yo lo tengo, de la primera etapa suya. El caso que entonces dice: a la próxima conferencia quiero presentártelo. Y en la próxima conferencia él invitó a Montoliu, Federico Montoliu, a cenar en su casa, y le presentó a doña Carmen, la señora que hay allá, a doña Carmen Mateu, le presentó a Federico Clement. Ella quedó encantadísima. Se apuntó a la teosofía, ella y su padre, los dos. Y como que la rama Barcelona, que no era rama, que era grupo de Barcelona, eran pocos, pero eran una capillita, un poquitín cerradita, ¿no? A pesar de que Montoliu pues decía: hay que abrirse, ¿no? Hay que abrirse. Y en ese espacio de tiempo pues él murió. Hay todo un proceso aquí que es muy hermoso, el proceso de la muerte de Federico Climent. Hay Federico Montoliu, es que siempre lo confundo con Federico Climent Terrer, con Montoliu y Tagores. Y hay unos procesos muy hermosos, y que en 2 años y medio lo llega a conocer el mundo entero, no solamente Cataluña, el mundo entero. En su muerte se reciben cartas del mundo entero, y de Annie Besant también. Cartas de consolación para los españoles por la pérdida que han sufrido, porque es que realmente fue un hombre, en 2 años y medio hizo un trabajo que no parece, es que en toda una vida, en 2 vidas, yo no puedo hacer el trabajo que él hizo en 2 años y medio. El trabajo del discípulo, haces el trabajo y desapareces. Hizo esto. Te voy a decir más, él sabía que iba a morir. Es que es así. Y no sabes por qué sabía que iba a morir. Y no sabes por qué estaba noche y día trabajando. Porque no quería dejar nada sobre el tintero. Y dejó, claro, y dejó temas preparados para después de su muerte. O sea que él sabía internamente que él iba a desaparecer. Pero, en fin, en la situación que ocurrieron las cosas, Roviralta Borrell lo explica, porque era un íntimo amigo suyo, lo explica. Pero él decía: me pasaba a las 5 de la mañana, cuando pasaba a las 6 de la mañana veía luz. Él toda la noche trabajando. A las 5 o 6 de la mañana había luz, él no había ido a dormir. El tiempo se le acababa en una buhardilla. Él había renunciado a la herencia de sus padres. Sus padres le dijeron: si no dejas la teosofía te desheredamos. Dice: me podéis desheredar porque yo no puedo renunciar a mis principios. O sea que cuando se puso enfermo, los padres intervinieron, y él, como que con las fiebres, estaba más allá que aquí, tenía las fiebres tifoideas. O sea que él estaba más allá que aquí, pero en momentos determinados los teósofos iban allá, hasta que los padres los sacaron a los teósofos, ya no pudieron ir más hasta el último momento, y los padres no dejaron que los teósofos fueran al entierro, y todo esto sale, todo esto yo lo pongo en el libro porque es tan interesante que se sepa. Y bueno, es aquí hace un trabajo Roviralta Borrell, bueno, que hasta las piedras tremolan cuando llegues. Sí, o sea que quiero decir, todo esto lo he dicho porque aquí también había había una cultura muy bien predispuesta al conocimiento teosófico y oculto, pero por la clase alta. La teosofía en España entró por la clase alta. En Gran Bretaña pasó lo mismo, ¿no? Seguramente. En Gran Bretaña entró igual, en Estados Unidos entró por la clase alta, la clase intelectual. Claro, claro. Es por aquí. Es por aquí. Con el espiritismo pasó lo mismo. Sí, sí. En el siglo XIX, si no había para esto, ¿cómo te ibas a preocupar? Claro, claro. Sí, pero teníamos aquí en España, o sea, en Barcelona, en aquellas épocas, miembros de aquella época que eran gente sencilla y trabajadora. Pero no quiere decir que la gente sencilla y trabajadora no tuviera dos dedos de frente. Había gente muy preparada internamente. Por aquí empezaron los grupos naturistas, los grupos anarquistas, los grupos socialistas, los esperantistas empezaron por Barcelona. Y aquí hay algo. Y fíjate que Rosso de Luna murió en el 31, en 1931. Fijaros ya cómo estaba la cosa en el 1931, ¿eh? Había efervescencia en todo ese trabajo, ¿no? Y después en el 36 ya todo cayó. Pero no se perdió. No se perdió. Hubo alguien aquí y alguien en Madrid que lo mantuvieron. Vicente Olivares en Madrid, Talavera también. Vicente Olivares, Talavera y aquí Saturnino. Y también había en aquella época vía, pero no estaban tan martirizados como estuvo Saturnino Torra, porque Saturnino Torra lo encerraron continuamente. En cuanto había una personalidad de Madrid que venía aquí, iban a buscar a Saturnino, tancat, cerrado, porque era presunto masón. A los masones los mataron. Al presidente de la Sociedad Teosófica de Madrid lo mataron por masón, denunciado por el novio de su hija. O sea que, y esto se sabía aquí, todo esto se sabía. Y aquí pues cogieron a varios, porque todos los teósofos de la época, de aquellos tiempos, eran masones. Eran de la francmasonería. Es que es una sociedad elitista la francmasonería. Claro, todos eran. Y bueno, y había hay muchos escritos de aquella época sobre la masonería. Muchos. Ahora, aquí como que la masonería durante 40 años ha estado enterrada, digámoslo así, enterrada, y que después empezaron a sobresalir un poquitín los masones y tal, pues muy también muy hechos como, a ver cómo lo puedo explicar, muy licenciosos en sus disciplinas, digámoslo así, muy licenciosos en sus disciplinas, salían por la televisión con la pierna cruzada, con un puro y un vaso de whisky. Salían así, ¿no? Entonces, pues me parece que salían así adrede, o los hacían salir así adrede por alguna razón, pero bueno, aquí fue enterrada. Entonces la masonería desapareció prácticamente de la sociedad teosófica porque ya no se podía practicar. En cambio, en Francia continuaron, en América continuaban, en todas partes continuaban, excepto en España. En España no estaba por eso. Y quiso entrar, pero como se lo negaron, porque le dijeron que a la masonería no se entraba por grados de guerra, sino por grados de estudio. Claro, él era coronel por grados de guerra, pero no por grados de estudio. Su padre era masón y su hermano era... Oh, vida oculta que vibras en cada átomo. Oh, luz oculta que brillas en cada ser. Oh, amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo el que se sienta uno contigo, sepa que es también uno con todos los demás. Shanti, shanti, shanti. Oh.